La paz del Señor Jesús, hermanos. Estoy aquí frente a ustedes. Estoy frente a personas que van a tener vida eterna y yo espero ser contados entre los que van a vivir eternamente. Espero que todos, que cada uno de los que estamos hoy reunidos aquí estemos reunidos allá. Espero que nuestra vida verdaderamente triunfe en el Señor Jesús. Yo estoy viendo que el camino, que el hecho de que el camino sea angosto, es que es angosto. Hacia los costados hay mucho peligro. Salirse hacia la izquierda, salirse hacia la derecha, significa muerte, significa infierno, significa apartado de Dios para siempre. Esto no es un juego de ninguna manera. Se trata de nuestras almas, se trata de la vida de nuestra alma. Esto no es un concurso de opiniones, a ver quién sabe más de doctrina o a ver quién define mejor la Biblia. Esto es sobre nuestras almas. Hay, hasta me da miedo decirlo, pero quizás haya personas de aquí que no lo alcancen. Yo espero que todos lo alcancemos. Pero amigo, quiero, recién la última canción que entonábamos, de verdad, me partí al medio. Él está sentado en su trono, allí están cantando ángeles, hay almas que ya están allí esperando la resurrección de un cuerpo para vivir con Él eternamente. Y Él es santo, y es santo de una manera en que no podemos acercarnos. No es que Él sea malo, Él es santo, ese es el problema para nosotros que somos pecadores. Que su santidad para nosotros es una barrera. No podemos atravesar esa santidad, salvo que nuestra vida esté pero bañada de la sangre de Cristo, salvo que nuestra vida esté andando todos los días en Cristo. Amigos, de otra manera no lo vamos a alcanzar. Yo sé que en otros lugares se dan predicaciones bonitas, se habla de que Él es amor, afecto, perdón. Pero el camino es angosto, Jesús mismo lo dijo. Dijo que la puerta es estrecha y dijo que hay que apresurarse por entrar. Y esa palabra que utiliza el Señor Jesús allí es que está diciendo a todos que batallen por entrar. Realmente peleen por entrar. No es una invitación con un portón gigante donde todos pueden entrar. No. Allí hay almas desesperadas por pasar por esa puerta. Hay prácticamente como una lucha a la entrada de la puerta de personas que quieren entrar por allí. Se trata de eso, amigo. Se trata de una vida dedicada. Mateo capítulo 13, la parábola de el sembrador. Vamos a orar. Señor, vengo a ti en esta noche para que me permitas hablar a la iglesia. Para que me des las palabras. Yo tengo la meditación escrita en este papel, pero ni siquiera puedo confiar en el papel si es que tú no estás conmigo en esta hora. Sé tú, Señor, en mí, sé tú en esta iglesia. Permíteme hablar, Señor, el mensaje de esta noche. Tengo esta tos que me impide hablar, te ruego que la pueda controlar. En el nombre de Jesucristo, amén. Mateo capítulo 13, desde el verso 1 al 9, y luego desde el verso 18 al 23. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y la explicación de esta parábola está desde el verso 18 al 23. Allí dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cada vez que se lee esta parábola dentro de la iglesia, el congregante está convencido que él es la buena tierra, pero se adjudica de forma automática que él es la buena tierra y considera que todos los mundanos de afuera, los pecadores, los incrédulos, son los demás tipos de tierra en que menciona esta parábola, esa tierra dura, esa tierra pedregosa, esa tierra con espinas. Dice, no, eso están allí afuera. Porque él analiza su vida y considera lo siguiente: he creído en el Señor Jesús, me he bautizado y asisto generalmente todos los domingos a la reunión. No hay duda, soy la buena tierra. ¿Sí? El problema con este razonamiento es que la parábola dice que la buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, dio fruto. La semilla que cayó en buena tierra, dice, dio fruto, y dio fruto a 100 por uno, a 60 por uno y a 30 por uno. O sea que si todos en la iglesia, en la reunión en realidad, en la congregación, somos buena tierra, bien, nos imaginamos todos como planta llena de fruto, significa que estamos abundando en fruto. Pero tenemos tanto fruto que ni siquiera se puede caminar de tanto fruto que hay. Así sería, ¿verdad? Si todos somos buena tierra, los frutos pero abundarían en cantidades desorbitantes. ¿Pero será cierto? ¿Abundamos realmente en fruto? ¿Hemos producido a 100 por uno, a 60 por uno? ¿Hemos llegado a dar una producción al 30 por uno? Es curioso notar que muchos cristianos o muchos congregantes que dicen, yo, pero estoy seguro que soy buena tierra, y luego le dice, sí, pero, y esta parte cuando habla de la producción que dio mucho fruto a 100 por uno, él dice, no, esa parte yo nunca la llegué a entender muy bien, pero soy buena tierra. Es curioso que no saben cómo explicar qué significa realmente esta parábola en la parte que dice que la planta tiene que dar fruto a 100 por uno, a 60 por uno o a 30 por uno. Si somos buena tierra, ¿dónde están los frutos? Porque es por medio del fruto que se va a conocer si es que somos buena tierra o no. El Señor Jesús en Mateo 7, 15, 16, Él dice que por el fruto se conoce a las personas. Por el fruto se determina cómo son las personas. Bien, de hecho también dice que cada árbol se identifica por su fruto. Nos damos cuenta que estamos frente a una vid porque produce uva. Nos damos cuenta que estamos frente a una higuera porque ha producido higos. Miramos el fruto y decimos, ah, es una higuera. Miramos el fruto y decimos, es un árbol de palta porque está dando ese fruto. Bueno, del mismo modo el cristiano. O sea, tenemos que ser identificados como cristianos por el fruto que hemos producido. Bien, significa que la palabra del Señor Jesús ha fructificado en nuestras vidas. Bien, ha dado abundante fruto. Significa que nuestra vida ha cambiado. Y por eso somos la buena tierra. La meditación de esta noche tiene como título, ¿qué tipo de suelo soy? ¿Qué tipo de suelo soy? ¿Tierra dura de junto al camino donde la palabra de Dios no alcanza ni siquiera a penetrar el terreno? ¿Seré esa tierra? ¿O tierra pedregosa que no brinda ninguna profundidad a las enseñanzas de Cristo? Quizás también puede que sea una tierra llena de espinos y zarzales que ahogan el Evangelio de Cristo. O puede que sea buena tierra. Por tanto, la palabra de Dios fructifica en mí y produce frutos espirituales en gran cantidad. ¿Qué tipo de suelo soy? Si bien esta parábola identifica cuatro tipos de suelo, a mí me llamó la atención solamente los dos últimos. Bien, porque hablar del primer tipo de suelo significa de personas que prácticamente no están en la congregación, que se les habló del Evangelio, pero inmediatamente Satanás arrebató todo y estas personas ni siquiera llegaron a formar parte de la congregación. Hablar del segundo tipo de suelo es hablar de personas que padecen persecución por causa del Evangelio, cosa que en este tiempo y en esta ciudad no se da, no se da en nuestras vidas. Pero lo que sí puede llegar a tener una correcta aplicación o una aplicación muy notable es el tercer tipo de suelo, bien, que prácticamente ilustra o describe perfectamente el estado de las iglesias de hoy. ¿Por qué es eso lo que está sucediendo en la actualidad con la iglesia? ¿Es eso lo que está sucediendo en la actualidad con el congregante? Y quiero que prestemos atención, yo voy a volver a leer Mateo capítulo 13, versos 22 y 23, y también voy a cotejar con los otros evangelios, Marcos capítulo 4, versos 18-20, y Lucas capítulo 8, versos 14 y 15. Mateo 13, 22 dice, los dos últimos tipos de suelo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Marcos 4, 18 al 20 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Lucas 8, 14 y 15. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si tenemos que reducir la parábola del sembrador simplemente a estos dos tipos de suelo, nos encontramos con dos tipos de cristiano hoy. Dos tipos de cristianos que existen hoy. Por un lado, el buen cristiano, Aquel que es una planta que crece y produce abundante fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno, pero esos frutos se pueden apreciar en sus vidas. Bien, son todos los cambios que ha ido generando la palabra de Dios en su vida, son todos los cambios que ha sufrido para parecerse cada día más a Cristo. Y por otro lado tenemos al cristiano infructuoso, que es otra planta que empieza a crecer. Empieza a crecer, sale el tallo, salen las hojas, pero juntamente con él crecen espinos, ¿bien? Que son el afán del mundo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida, lo cual es, dice, ahoga la vida espiritual del cristiano, transformándolo en una planta sin fruto. Tiene tallo, tiene hojas, pero no tiene fruto. Asiste a las reuniones de la iglesia cada domingo, pero espiritualmente no ha producido ningún cambio. Bien, dos tipos de cristianos, el buen cristiano y el cristiano infructuoso. Hay que considerar que una planta ahogada no es una planta muerta. Una planta que está ahogada por los espinos no significa que está muerta, sino que es una planta que ha llegado a crecer, ha echado su raíz, ha elevado su tallo, ha mostrado sus hojas, pero todo fuera del tiempo, y nunca en la proporción adecuada. Bien, no tiene fruto, por supuesto, pero es una planta que es más petitita, es chiquitita, es frágil. ¿Por qué? Porque es inmadura. También es una planta retardada, bien, que no puede llegar a crecer en el tiempo apropiado, sino que está retardado porque está estancada, sin poder crecer, y por eso nunca llega a dar fruto. Es una planta que defrauda, es una planta que defrauda la esperanza del sembrador. La semilla es exactamente la misma, la palabra de Dios es la misma para un tipo de suelo y para el otro. Solamente que los terrenos son diferentes. En uno, la semilla crece, da fruto y da fruto en abundancia, y en el otro ha empezado a crecer, pero jamás completa su crecimiento, porque el entorno que la rodea la ahoga y la hace infructuosa. Bien, ¿cuál seremos en realidad? ¿Qué tipo de suelo soy? Hay personas que llevan años dentro de la congregación, 10, 15 años, y no estoy exagerando, y nunca han terminado de leer la Biblia. Quizás me sorprendí con personas que llevan quizás más años y no han sufrido los cambios necesarios. Siguen siendo exactamente la misma persona que eran antes de venir a Jesús. Siguen teniendo exactamente el mismo carácter que tenían antes de venir a Jesús. No oran, no leen la Biblia, no han entendido las doctrinas, ni siquiera las doctrinas básicas del Evangelio. ¿Por qué? Porque están ocupados. Están ocupados en las cosas del mundo. Son plantas inmaduras, son plantas retardadas por causa del engaño del mundo y jamás dan fruto. Pero eso sí, están todos los domingos en la reunión. No sé para qué. Yo quiero hablar de estos dos tipos de terreno. Y voy a comenzar por el terreno con espinas. El terreno con espinas son todas aquellas personas que oyen el mensaje del Evangelio, oyen las enseñanzas de Cristo cada domingo, pero no le dan prioridad en sus vidas. No le dan prioridad en sus vidas. ¿Por qué? Porque están afanados por trabajar 10, 12 horas al día, porque quieren comprarse la casa que tanto anhelan, quieren terminar la casa que tanto desean. Están desesperados por meterse en un préstamo bancario para poder comprarse el auto que tanto desean. Después no saben cómo van a pagar el préstamo, pero están allí desesperados por alcanzar un estilo de vida mundano pensando que eso les proporciona felicidad. Y es un engaño. Y es un engaño. Por causa de ir detrás de todas estas cosas, no permiten que la palabra de Dios haga una obra de transformación en sus vidas, sino que la ahogan. Ahogan el Evangelio de Cristo y por eso no producen ningún fruto. Porque todos aquellos afanes y engaños del mundo absorben la vida de las personas. Y del mismo modo que las espinas, bien le quitan la luz y el aire a aquella planta ahogada y también le absorben toda la humedad y la fertilidad de la tierra, del mismo modo, los engaños del mundo atrapan la atención de los hombres, absorben todo su interés, consumen la totalidad de su tiempo, al punto tal que solamente dejan las obras para Dios. Y con dificultad le dan las obras a Dios. Y es por eso que vienen cada domingo a la iglesia, porque es la sobra que tienen. Se dedican toda la semana en ir detrás de afanes mundanos, se dedican toda la semana en ir detrás del engaño por una vida en el mundo. Y vienen los domingos un par de horas a la iglesia y piensan que son buena tierra. Cuando el cristiano inicia su vida en Cristo, se imagina que es buena tierra, pero al tiempo señalado, la producción que promete una buena tierra, ese 100 por 1, ese 60 por 1, ese 30 por 1, no se hace realidad en su vida. Quiere seguir a Cristo, pero sin renunciar al mundo. Quiere ir con todas sus espinas aquí al costado y quiere llegar así a Cristo, sin renunciar al mundo, sin renunciar a los afanes. Y no se da cuenta que es una tierra llena de espinos, no se da cuenta que es una planta infructuosa, no se da cuenta que ha ahogado el Evangelio del Señor Jesús. Piensa que es buena tierra, pero está engañado por Satanás. Está engañado por Satanás. Ha perdido su tiempo. Tiempo valioso de su vida, días valiosos de su vida, horas valiosas de su vida. Tiempo valioso lo ha perdido, yéndose detrás del afán, detrás de la ansiedad, detrás de los placeres terrenales. Alimenta los espinos que están junto a él y no quiere ser despojado de ello. Cuando alguien le dice, te voy a cortar esas espinas de la vuelta, dice, no, no, esas espinas me dan sombra, esas espinas me dan vida. Está rodeado de espinas y no se da cuenta que causa daño a los demás. Una planta rodeada de espinas es una planta que no sirve absolutamente para nada. Hasta las personas que se acercan salen lastimados al lado de él, porque es solamente espinas. Se convierte en un cristiano retardado espiritualmente, inmaduro, estancado. Es una planta infructuosa dentro de la iglesia. Quiero que leamos 2 Corintios 11. Versos 2 y 3. Pablo escribe, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con astucia, y esta palabra astucia significa la habilidad que tiene Satanás en el arte de engañar, pero me temo que como la serpiente con aquella habilidad en el arte de engañar, así como engañó a Eva, transformando la mentira para que parezca verdad, Pablo tiene miedo de que nuestros sentidos, que nuestro entendimiento, sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. El cristiano no debe ignorar que Satanás es hábil en el arte de engañar a las personas. Esa es su profesión nata. Ha sido homicida desde el principio, lo dijo el Señor Jesús. Se ha perfeccionado tanto en el engaño que por medio de sus trucos y artimañas le ha dado a la mentira una apariencia de verdad. Y muchos cristianos que no oran son seducidos por Satanás. Quizás la mayoría de nosotros en alguna oportunidad, o en más de una oportunidad, de una u otra manera, en algún videíto, en algún programa de televisión, no sé, hemos visto a los magos e ilusionistas, ¿verdad? Esos shows que ellos hacen de magia, y algunas veces uno queda deslumbrado por las cosas que hacen, al punto tal que cuando hace cierto acto allí, uno queda deslumbrado, es decir, viste lo que hizo y no se sabe si es verdad o mentira, que le cortó la cabeza al otro, o que le sacó el brazo, o cómo hizo para hacer aparecer de una paloma 10 conejos y los 10 conejos una mujer, y uno dice, ¿cómo hace todo eso? Es truco. Es un truco, es un engaño. Se llama, es una ilusión, no es verdad. Por él de alguna manera hace los movimientos para que parezca verdad. Y la gente aplaude eso, dice, qué lindo, qué linda mentira, qué linda ilusión que estamos viendo aquí frente a nuestros ojos. ¿Sí? Y es simplemente un hombre. Bueno, Jesús dijo que Satanás es el padre de mentira. Él la engendró. Él hizo la mentira, él la fabricó. Es experto en la mentira. Va a usar todos los trucos necesarios para hacernos ver una ilusión y nos va a hacer caer. Nos va a engañar, es un engañador. Y si no tenemos el discernimiento que Dios nos da, no nos vamos a dar cuenta de que estamos siendo engañados. Va a aparecer como esos shows de ilusionistas y vamos a quedar convencidos de que es verdad, pero es mentira. Él es un engañador. Él es un homicida desde el principio. Él busca cazar las almas de cada cristiano. Aún Pablo escribe en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza de ángel de luz, aún para cazar al cristiano. Hemos hablado de la tierra con espinos. Hemos hablado del engañador que ha causado que esa tierra esté llena de espinos. Y ahora nos toca hablar de la buena tierra. En contraposición con aquella tierra llena de espinos, tenemos la buena tierra. Es aquella que hizo fructificar la semilla, hizo crecer la palabra de Dios en su vida, por lo tanto, dio una inmensa cantidad de frutos espirituales. Bueno, ¿y cuáles serán esos frutos? Los frutos espirituales tienen que ver pura y exclusivamente con el carácter de Cristo en nosotros. Los frutos espirituales tienen que ver pura y exclusivamente con el carácter de Cristo en nosotros. Los frutos no son la cantidad de servicios que tengamos en la iglesia, tales como predicar, enseñar, tocar un instrumento, cantar. No. Tampoco tiene que ver con la cantidad de personas a las que uno le habla del Evangelio o con la cantidad de personas que uno trae a la iglesia. Eso no son frutos. Los frutos espirituales tienen que ver con la vida de Cristo vivida en nosotros. Los frutos espirituales, más precisamente, es la mente de Cristo en nosotros. Su manera de pensar tiene que estar en nosotros para que hagamos simplemente la voluntad de Dios. Y Martín leía Filipenses capítulo 2, yo voy a leer del verso 5 al 8. Es una cita que los pequeñitos conocen de memoria. Comienza diciendo, haya pues en nosotros este sentir. Bien, y no se refiere a un sentimiento de pasión, algo invisible. No, no, no. Se refiere a la manera de pensar de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, renunció a él mismo, dejó sus pretensiones de lado para someterse a la voluntad de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dar fruto al 100 por 1 significa que la mente de Cristo está operando al 100% en cada uno de nosotros. Dar fruto al 100 por 1 es que la mente de Cristo esté operando al 100% en cada uno de nosotros. Ese es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué significa? Recién lo hemos leído. Significa que hemos renunciado a ser nosotros mismos para deleitarnos tan solo en hacer la voluntad de Dios. Esa forma de pensar que tuvo Cristo para venir al mundo y someterse a la voluntad del Padre, renunciar a Él mismo, ese es el pensamiento en el cual se deleita Dios. ¿Bien? Dios quiere que nosotros hagamos exactamente lo mismo. ¿Queremos deleitar a Dios? ¿Bien? No es con guitarra, no es con linda voz, es con obediencia. Y es con obediencia al 100%. ¿Bien? Cuando hablamos de la mente de Cristo, no estamos hablando de una mente ultrapoderosa con todos los conocimientos y la sabiduría completa. Estamos hablando de la mente de un siervo. Estamos hablando de la mente de un esclavo. Estamos hablando de la mente de una persona que obedeció hasta el final de su vida. Cuando hablamos de la mente de Cristo, estamos hablando de una persona que se dedicó a obedecer todos los días de su vida hasta que fue clavado en una cruz. Hacer que la semilla fructifique en nuestras vidas tiene que ver con un cambio total de mente, con un cambio total de carácter. Antes éramos de una forma y llegados a Cristo somos transformados por Él. Antes éramos impacientes, llegados a Cristo nos hacemos pacientes. Antes éramos malos y enojones, llegados a Cristo nos hacemos buenos y tolerantes. Antes andábamos abatidos y entristecidos, llegados a Cristo tenemos gozo. Antes éramos de un espíritu hostil e iracundo, llegados a Cristo tenemos paz. Antes éramos rebeldes y desobedientes, llegados a Cristo nos hacemos mansos y obedientes. Y así cada aspecto desagradable de nuestra vida es transformado por una virtud de Cristo, por medio de su mente en nosotros, para que logre al 100% la mente de un siervo, para que también demos fruto al 100 por 1. Gálatas 5:22 menciona cuáles son los frutos espirituales. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, ¿cuántos de estos frutos se cosechan de nosotros? ¿Cuántos de estos frutos se cosechan de nuestra vida? Bien, pues, a lo mejor somos... Imagínense que usted es una planta, ¿sí? Y es una planta que tiene que dar fruto y a lo mejor dio fruto, bueno. Y viene el labrador a ver esta planta, a ver Gabriel, la planta, a ver, paciencia. ¿Y la paciencia? Ya tiene que haber dado fruto. Bueno, a ver, fulano de tal. No quiero dar nombre para que no... Después decir, me conoce. A ver, fulano, ¿cómo andamos con la bondad? Y empieza a buscar el labrador, pero quiero comer un fruto de bondad y no hay ninguno. Sigue siendo el mismo malo de siempre, sigue contestando mal, sigue siendo el mismo, la misma persona iracunda, irritable. Bueno, todas estas cosas tienen que ser visibles en nuestras vidas, ¿bien? Con nuestros hechos. Una planta que da fruto o que ha dado fruto es un beneficio para toda la iglesia. Bien, porque una persona puede acercarse a aquella persona que dio fruto y puede deleitarse con esa persona por causa del fruto que da. Puede ser enseñado por él, puede ser consolado por él, puede ser aconsejado por él, puede ser trabajado por él. Es una persona que da fruto, pero en cambio, aquella persona que no da fruto, sino que está rodeado con las espinas, con los afanes de la vida, alguien quiere acercarse y no, se hace daño, ¿bien? No aprende nada con él, simplemente se pincha entero con las espinas y sale todo lastimado. Bueno, analícese, analicémonos, ¿cuál somos en realidad? ¿Hacemos daño hacia afuera? ¿Hacemos daño cada vez que alguien se acerca a nosotros? ¿Sale edificado o sale dañado? Bien, a lo mejor alguien se acerca y sale triste porque resulta que lo único que hice fue burlarme de él, decirle un montón de cosas y la otra persona dice, pero al final, y capaz que va con otro que ha dado fruto y el otro sabe contenerlo, sabe hablarle y bueno, y él en cierto modo se siente reconfortado frente a esa planta. Bueno, es por medio de nuestros hechos que nos damos cuenta si hemos fructificado o no. Si hemos cambiado, si nuestro carácter ha cambiado. Esta otra parte se llama, ¿qué sucederá si no doy fruto? Bueno, en el inicio de nuestra vida tenemos un carácter que necesita ser pulido por Dios. Cuando llegamos a Cristo somos desobedientes, intolerantes, impacientes, malos, envidiosos, bueno. Todas esas cosas deben ser tratadas, deben ser cambiadas, pero se supone que eso debe cambiar, pero ¿qué pasa si no cambia? ¿Qué pasa si sigo siendo el mismo después de 5 años, después de 3 años, después de 7 años? Sigo siendo la misma persona. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Vamos a leer Lucas 13. Lucas 13, 6 y 7 dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿En qué va a hacer? El Señor la va a cortar. Va a ver si ha dado fruto, si no da. ¡Bum! Bueno, pregúntese, de todo el tiempo que llevo siendo cristiano, ¿he dado verdaderos frutos? ¿Ha generado el Espíritu Santo los cambios necesarios en mi vida? ¿He crecido en el tiempo señalado o estoy retardado en el crecimiento? ¿Soy buena tierra o estoy rodeado de espinos? Pregúntese. Bien, analícese. ¿Qué tipo de suelo soy? Si somos verdaderamente la buena tierra, debemos dar fruto, debemos generar los cambios, debemos tener la mente de Cristo. De lo contrario, Dios mismo nos va a cortar como si fuéramos plantas o ramas infructíferas. Porque Jesús no vino al mundo para morir, para que nosotros sigamos en el mismo tren de las personas de afuera. Jesús no vino a derramar su sangre para que nosotros sigamos persiguiendo los afanes y los deseos mundanos. Él vino para producir en nosotros un cambio. Él vino para acercarnos a la santidad. Él vino a cambiar nuestro destino. Y no va a tolerar a la planta que no da fruto. El domingo pasado el hermano Santiago hablaba de o frío o caliente, porque lo tibio no va a vomitar. Bien, una planta petiza, rodeada de espinos, que muestra hoja, que muestra tallo, pero que no hay fruto, él la va a vomitar directamente, no sirve para nada. Es lo que haría un buen labrador. No se trata de que él es malo, sino que él es un buen labrador. Dios es el buen sembrador, Dios es el buen labrador. Él ha puesto una semilla, como buen sembrador que es, y también como buen labrador que es, espera que esa semilla fructifique, dé fruto. Y va a venir de tiempo en tiempo a ver si ha dado fruto. Y como todo buen labrador, si no da fruto, la arranca. ¿Para qué inutiliza la tierra? Y pone otra para que pueda generar mejores frutos. Ser cristianos es ser cada día más parecidos a Cristo. Esa es nuestra verdadera carrera. Alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, la medida de un siervo perfecto. La mejor satisfacción que tiene Dios con sus hijos es que den frutos. La mejor alegría que tiene Dios es que sus hijos den frutos. Es que cada uno de nosotros demos frutos. Es que nuestro carácter cambie. Es que dejemos de ser ya lo que somos. Ese nombre y apellido que figura en su DNI, que lo ve cuando va a votar, y o que cuando le dicen, ¿quién es usted? Me llamo fulano de tal. Bueno, ese no sirve en realidad. Dios quiere formar una nueva persona en nosotros y quiere formar a Cristo en nuestras vidas. Así que ese que es usted con nombre y apellido, con su carácter que tiene, con si es iracundo, si es intemperante, si es qué sé yo, ese debe cambiar. Ese ya no debe estar. Los frutos espirituales o los frutos de la planta tienen que ver exclusivamente con el carácter. Ni siquiera se trata de estar parado aquí al frente dando una predicación para que uno diga, wow, el hermano ya dio fruto, está predicando en la iglesia, wow, el hermano ya dio fruto, ahora inicia el culto, ahora toca la guitarra. Es el carácter. es el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Quieres saber si ha dado fruto? Mídase con el carácter de Cristo. Bien, ¿cuál es la mente de Cristo? Filipenses 2, del 5 al 11. Has renunciado a todo. Has renunciado absolutamente a todo para simplemente obedecer a Cristo. Última lectura. Juan, acompáñeme, Juan 15. Del verso 1 al 8. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor Jesús. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada van a poder hacer. El que en mí no permanece, será echado como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Bien, en que toques bien la guitarra, o en que prediques bien cada domingo, o en que inicies bien cada culto, o en que te vistas bien para venir a la reunión, no. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bien, espero que el Señor extienda aún más su misericordia, su paciencia con cada uno de nosotros en esta iglesia, para que cada uno de nosotros podamos producir los frutos que Él espera. 100 por 1. ¿Qué mejor producción que esa? La mente de Cristo al 100% en cada uno de nosotros. El carácter de Cristo al 100% en cada uno de nosotros. La paz del Señor Jesús, hermano.